regresar el tiempo y hacerte tan feliz cada momento. Volverte a enamorar y amarte de verdad y regalarte a ti todos mis besos. Y hoy que te necesito no te encuentro. Me he dado cuenta que ya estás muy lejos, pero yo de verdad te extraño más y más. De veras, corazón, cuánto lo siento. Corazón, cuánto lo siento.